La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy vamos a conversar con el diseñador Ariel Rojo en su hábitat común en esta gran Ciudad de México. Como ustedes saben, yo ahorita estoy temporalmente aquí en la Ciudad de México y vamos a aprovechar para hacer unos programas grabados en Modulor. Próximamente los escucharán en línea, en vivo, y también lo podrán descargar en nuestra página web. Entonces, primero agradecer la bondad de Ariel de recibirnos aquí en su taller. Muchas gracias, Ariel, por recibirnos. Al contrario, Alejandro, gracias por visitarnos. Gracias. Este es el segundo programa que hacemos con Ariel Rojo. Ya tuvimos la oportunidad de tenerlo allá en la Ibero en un evento que se llamó A Diseño hace poco más de un año, ¿verdad? Más o menos. Y hicimos un programa que ha sido de los más descargados y de los mejores recibidos por la audiencia. Qué bueno. Entre profesores, alumnos de varias disciplinas, arquitectos, claro, pero también diseñadores industriales, diseñadores gráficos y gente ajena, pero que se sintió muy identificada con la obra, ¿no? La obra artística. Y bueno, también nos va a acompañar aquí de apoyo un amigo, es el arquitecto David Cabrera. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, David. Es la primera vez que vengo por acá, pero se siente a gusto el ambiente aquí. Bienvenido. David es amigo y colaborador y próximamente lo tendremos también en un programa. Pues bueno, empecemos retomando un poquito la plática que hicimos hace más de un año con Ariel. En esa ocasión nos platicaba sobre el inicio de su carrera en el diseño a raíz de un pequeño accidente con un coche, ¿no? De tu papá, que bueno, no pasó nada y a trabajar en la empresa familiar, ¿verdad, Ariel? Así es, en una empresa de circuitos impresos. Y de ahí para el Real, pues han sido logros y también una y muchos golpes y más golpes, los ¿sí? choques no han dejado de estar presentes en la vida. Perfecto. Como tú. Sí, y también recuperando esas palabras que tú me decías, nos decías de que los mejores proyectos que se han, bueno, por los que les han dado más reconocimiento de la oficina han sido los que generalmente no se los han solicitado, sino que han surgido de iniciativa propia. Y eso también habla del aprendizaje continuo del diseñador industrial. Así es. Yo creo que el matemáticamente el esperarte a que llegue alguien a que te pida lo que siempre has soñado hacer es una en un trillón, ¿no? En cambio, hacerlo, pues es muy fácil. Es ponte a hacer las cosas y ya. Entonces, por eso no nos esperamos a que llegue ese camión mágico del pedido. Así es. Y realmente aquí estamos en un ambiente, pues muy padre, el taller de Ariel. Voy a tratar de describirlo un poco. Pues es un espacio muy propio, muy personal. Ariel está rodeado de sus maquetas, de sus diseños, de sus libros. El plafón tiene un color plateado muy a la Andy Warhol de The Factory, muy, muy bonito el ambiente, muy personal, se ve muy muy personal. Y yo lo que preguntaba Ariel es que qué tiempo llevaba aquí, cómo se siente. Lleva 5 años aquí, Miguel. Llevo aproximadamente 5 años, la verdad es que ya perdí la cuenta, soy muy malo para eso. Llegué aquí porque unos amigos y yo queríamos empezar a empezar, ya cada quien estaba en su rollo, pero queríamos tener una oficina por esta zona, está ubicada en la Condesa, y este amigo encontró en el segunda mano el espacio. Así que me habló, me dijo, vamos a verlo. Llegamos, bueno, este espacio es una bodega en la Condesa, bodegas en la Condesa a ver 4, yo creo, así a la renta. Está un poco escondida, pero bueno, no importa, mejor para nosotros, la verdad. Y entonces en el momento en que abrí la puerta y vi la bodega, puse el pie, le dije a mi amigo, ve al cajero. Y ya con eso pagamos el no se llama anticipo, tiene otro nombre. El depósito. El depósito de la renta. Y así, desde entonces, bueno, pues estos amigos también crecieron, se fueron y acabé yo quedándome en todo el espacio. Yo empecé con mi escritorio en la esquinita de esta bodega. Wow. Y ya en ese entonces, ¿qué estabas trabajando? ¿Aquí trabajas tus proyectos? ¿Aquí bocetas? ¿Aquí haces maquetas? ¿Qué haces aquí? Aquí hago lo que se puede hacer en este espacio, es decir, sí, muchos bocetos, muchas maquetas de papel de trabajo, algunas de madera, plastilina. Tenemos una máquina de prototipado rápido, pero los prototipos uno a uno en muchas ocasiones se hacen ya directo en fábrica, es decir, el prototipo de mis velas pues se hace en la fábrica de las velas, o de cerámica pues se mandan a la cerámica, etcétera, ¿no? Los modelos, eso sí, cuando son de escala pequeña los hacemos aquí. Sin embargo, me gusta mucho salir a los talleres, porque en los talleres es donde está realmente el potencial de la transformación de las piezas, de la materia como tal. Entonces, querer solucionar todo aquí en la comunidad de tu oficina, pues no se puede, ¿no? Ni es el mismo resultado, ni es el mismo aprendizaje. Entonces, procuro que muchas de las cosas se hagan en taller. Sin embargo, hace rato nos comentabas que habías encontrado potencialidades en este espacio. ¿Nos puedes platicar de qué potencialidades nos decías de poder llegar cómodamente desde tu casa, tranquilo? Pues mira, yo sé que es un tema donde de decisión. Para mí es muy importante la calidad de vida que uno puede llegar a tener, y más en esta ciudad, que es una ciudad hasta cierto punto difícil, ¿no? Para mí, tener un radio de acción de 4 kilómetros en el 98% de mi vida es fundamental. O sea, casi todo lo que hago se desarrolla a 4 kilómetros a la redonda. Esto me permite irme en bicicleta, moverme, caminar, y sobre todo el tiempo, que es valiosísimo y que se nos olvida valuarlo como tal. No lo desperdicio, lo desperdicio muy poco. Es decir, yo decidí, porque además no tuve la oportunidad, muchos dicen, ah, es que este tiene suerte, no, yo decidí mover la oficina, mover mi departamento. Prefiero sacrificar metros cuadrados en un lugar donde va a ser más barato, y aquí tener en mi casa un departamento muy reducido, muy chico, pero que la verdad es que no necesito más, porque camino tantito y tengo una biblioteca, para que quiero una salota, ¿no? O tengo cafés, o tengo restaurantes, o tengo el parque, para que quiero un jardín, ¿me explico? Entonces, el integrar eso, en lugar de acumularlo en tu casa, sino tenerlo alrededor de ti, vale, pero para mí, mucho más. Y te da una mayor calidad de vida en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que para mí ha sido fundamentales en este espacio que encontré. Yo decidí moverme a una zona céntrica de la ciudad. Para quienes no ubiquen la zona, tengo un metro al lado, tengo Insurgentes, tengo... Metrobús, tengo el... Estamos en el eje... Creo que es el eje 3, ¿no? No, Baja California. Baja California. Entonces, en realidad es que salgo y a donde quiera irme. No, y aquí en la esquina hay un modulito de Cubicis también. Exactamente. Entonces, bueno, la movilidad es fundamental. Y te digo, no es una cuestión de suerte, es que escoges tú cómo vivir en esta ciudad, ¿no? Dejas unas cosas por otras, pero al día de hoy yo estoy convencido, ¿no? Dejo el coche, ya no uso coche, ¿no? Dejo de tener un espacio grande, una casota, un departamento, pero vale la pena el vivir así. Yo a mi casa, de hecho, a mi departamento le digo el cuarto de hotel, que parece cuarto de hotel más bien, ¿no? Llegas a dormir y a bañarte, vamos. Exacto, entonces no necesito más. Y tiene mucho que ver un poquito con algo que estamos platicando fuera del aire antes de empezar la entrevista, sobre que nosotros diseñamos nuestros espacios y que también diseñamos todos los objetos que tenemos alrededor, los estamos diseñando, ¿no? Por necesidades de nosotros mismos. Y hablando de un proyecto que era el Laberinto de la Humanidad. Ajá. Platícanos de ese proyecto, por favor. Mira. Bueno, es claro, con todo gusto. Es una instalación que hice, me la pidió la compañía Plastiglass. Originalmente para la Expo Salle, que se celebra en el Centro Bancomer. Y lo que hicimos fue ellos nos dijeron, tú haz lo que tú quieras con este material. Perfecto, digo, la verdad es que ese tipo de comisiones son pocas, ¿no? Las que llegas a tener. El haz lo que quieras, lo que se te pegue la gana. Entonces decidí hacer un laberinto con este material, es un material translúcido, en donde toda la perimetría del laberinto la tatué, por así decirlo, con íconos que representan el mundo material en el que vivimos, en el buen sentido de la palabra. Es decir, nosotros vivimos en ciudades, en edificios, en casas, en oficinas, con mesas, con mobiliario, con clips, con computadoras, con focos, con libros, etcétera. Es decir, puras creaciones o reflejos de la mente humana. Es decir, nosotros nos hemos creado este mundo y vivimos en este mundo y vivimos en este laberinto, ¿no? Entonces, así como estamos en este laberinto, esta pieza representa este mundo que hemos creado y en el que vivimos. Y es ahí donde uno tiene que tomar decisiones. En este laberinto, llamado el laberinto de la humanidad, uno encuentra letreros en diferentes idiomas, hechos con espejo, en donde tú te ves reflejado en la palabra y tomas el camino que tú quieras tomar. Es decir, yéndote por el lado de la intolerancia o de la corrupción, ¿no? O bien del amor, o bien de por el respeto, en fin. Y estos caminos, los buenos, te sacan, como en la vida, y los malos te dejan nada más dando vueltas. Mire, ¿y cómo es el proceso creativo para hacer este tipo de cosas? ¿Platicas con el equipo? ¿Haces también de esto salen los bocetos, este tipo de recorridos? ¿Cómo salió todo eso? Mira, principalmente hay varias maneras de abordar los temas en la oficina. Te puedo decir, el 90% de las cosas generalmente yo le meto mano y soy como el primero en lanzar la pelota. No por esto quiero decir que los otros no hagan nada. Esto es un partido de tenis. Como de tenis, ¿no? Tú lanzas una pelota, pero necesitas del otro lado alguien que te dé un raquetazo. Y otra vez tú le tienes que volver a dar el raquetazo. Y así empieza el juego, ¿no? Y así empieza el diálogo. Entonces, el 90% de las cosas, aviento la primera pelota, aviento como la primera intención, cuál es la idea más fuerte. Y de ahí empiezan. Es decir, mi deber, de hecho, en la oficina es poder comunicar la idea que tengo. Y entonces empieza a desarrollar. Y ahí es donde entran mis colaboradores, ¿no? Oye, a ver, hay que hacer estos iconos. Oye, échame la mano con acomodar esto. Vamos a hacer los planos, vamos a dibujar. A ver, empieza a dar forma, ¿no? Y empieza la peloteada, ¿no? Empiezo así no. O está muy bien. O súbele, gíralo 3 grados, 4 grados. Porque luego esas diferencias son las que, por tal vez experiencia, pues tú tienes, ¿no? Y son las correcciones que te toca hacer. O en mi caso, me toca hacer en esta oficina. Otras ocasiones ha sido, sí, tenemos esto que se nos ocurre, hablando ya en plural y a ver qué hacemos, ¿no? La verdad es que esas son un poco las menores, tal vez porque yo sí me obsesiono mucho con el trabajo, con la calidad y con intentar dar esa primera peloteada, pero sí ha pasado, obviamente, ¿no? Y hay otros trabajos en donde ya hay tal inercia con el cliente que ya exactamente saben qué quiere, o sea, ya sabemos qué quiere y todo. Algunos de los colaboradores ya tienen aquí tiempo y otros tienen muy poco, otros han estado más tiempo aquí, ya saben que cada más o menos que lo que quiere el cliente ya lo tienen directamente, ¿no? Ya se sabe en la receta. Entonces depende del cliente, depende del proyecto, depende de la situación, se aborda un proyecto u otro. ¿Y qué te has encontrado? ¿Tus colaboradores todos son diseñadores industriales? ¿Qué son? La mayoría son diseñadores industriales, pero han habido arquitectos, han habido interioristas. Y bueno, me gustaría en algún momento tener otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero bueno, eso lo irá pidiendo la chamba. Yo estaría encantado. Pues se me antoja en algún momento ingenieros. Que luego los tachamos, pecamos mucho de tachar al ingeniero, por las que ellos son los que te salvan la vida, ¿no? Ingenieros, un diseñador gráfico también, porque luego como industriales uno cree que. Yo respeto mucho el diseño gráfico porque es otro rollo, otro boleto, ¿no? Pero muchos diseñadores industriales caen en el arte, también me echo diseño industrial y le hago de arquitecto y le hago. Pues como estamos en el punto medio, pues le hago un poco de todo, ¿no? Entonces, un buen diseñador gráfico me gustaría también. Al día de hoy colaboramos con otros despachos, debo decir, pero no sé, la verdad es que no hay fórmulas en esto, ¿eh? Igual en 2 semanas más lo hago y me aburro y digo, no, prefiero seguir colaborando con cuates de afuera porque son más divertidas. Entonces, no hay fórmula. La dinámica es más divertida. Exacto. Oye, Ariel, también nos estabas mostrando, bueno, aquí en la mesa, debo decir, es que aparte de las obras, nos mostraste un catálogo de un workshop que pasó hace unos meses. Entonces, que salió buenísimo. Platícanos cómo estuvo ese workshop. Sí, estoy súper contento porque platicando con una muy buena amiga mía, ella se llama Claudia Tena, es la la distribuidora de Kickerland aquí en México. Kickerland es una compañía que hace objetos, el típico objeto que es, los objetos que se venden en las tiendas de diseño como el MoMA Nueva York o como las tiendas de diseño de la del Art Institute de Chicago, etcétera. Esta compañía pues tiene mucha presencia ahí y le expuse el tema, le puse el tema en la mesa a esta amiga mía de hacer un taller para esta compañía. Lo consultó con los dueños, ellos viven en Nueva York, lo consultó a Nueva York, les pareció muy interesante, se hizo el proyecto, se presentó a la UNAM, pues para la UNAM también teníamos que pedir permiso para entrar a la casa, ¿no? También les pareció muy interesante, entonces todo el mundo puso de su parte y la verdad es que el proyecto fue todo un éxito. ¿Por qué te digo que fue todo un éxito? Porque originalmente el trato era, íbamos a hacer un workshop en donde el mejor producto, resultado de la colaboración entre el estudiante y tu servidor, se iba a producir. Pero ¿qué pasó? Que mandamos los prototipos a Estados Unidos, tuvimos un conference call con las personas de Kickerland y estaban fascinados. O sea, en realidad nos dijeron que teníamos un nivel tan bueno, para no decir mejor, como la Escuela de Chicago de Diseño, ¿no? La Escuela de Diseño de Chicago, perdón. Entonces, pues la verdad es que hay que empezársela a creer, ¿no? Y lo digo porque yo creo que no tanto por lo que nosotros hicimos, lo digo por lo que podemos hacer hoy en día ya en nuestro país como diseñadores, ¿no? Pues realmente podemos exportar diseño y eso me da mucho gusto. El caso es que se van a fabricar, no puedo decir ahorita cuáles ni cuántos, pero más de esa única pieza que habíamos acordado, ¿no? Y están tan contentos estas personas que van a llevarse el proyecto a la Feria del Mueble de Nueva York. Entonces, pues imagínate, ¿no? Van a hacer un libro y van a hacer el tema principal de su stand, van a exhibir este proyecto, en fin, ¿no? Estamos súper contentos con este proyecto. ¿Y qué sigue? ¿Quieres hacer otro workshop? Sí, bueno, en los últimos años yo he disfrutado mucho la experiencia de dar talleres. Esto me permite viajar y conocer gente y es algo que la verdad es que me fascina. Entonces, hemos promovido este taller. De hecho, este taller fue un resultado de otros talleres que hice en Chile, donde también hubo muy buenos resultados. Y al exhibir el trabajo de este tipo de talleres, pues fue como esta compañía se interesó, ¿no? O sea, también tuve que venderla, ¿no? Claro. Entonces sí me veo haciendo en los próximos años bastantes talleres, algunos incluso ya para uso propio. De hecho, en la Ibero vamos a hacer uno, si se llegan a inscribir la cantidad necesaria de alumnos, a finales de mes, para... el mejor de estos productos nosotros lo vamos a producir ya dentro de mi línea. Ah, dentro de la línea, sí. de Ariel Rojo. Exacto, y compartiendo créditos con el estudiante, es decir, sería diseñado por Ariel Rojo y el estudiante, ¿no? Fulano de tal. ¿Por qué compartimos créditos? Porque en mi taller, en lugar de enseñar de la manera como tradicional de, a ver, dibuja algo y ay, más o menos vas, pero nunca te dicen de una manera clara qué es, al tener una semana es perder mucho el tiempo ahí. Entonces yo sí agarro, no, dame tu cuaderno, mira, algo así, ¿no? Y entonces empieza a haber un diálogo más rápido, pero además también más real de cómo funcionan las cosas en la oficina. Aquí en la oficina no llegan los chicos, ¿cómo ves? No, pues ahí vas, pero explórale más. Pues no, mi deber es, no, espérate, hazle así, muévela acá, cámbiale 4 grados. Pero ya el diseño, pues obviamente está dirigido por una persona, ¿no? Pero para evitar estas discusiones bizantinas de quién es la idea, no sé qué, que creo que es una discusión o un tema que hay que tocar en este país, es hay que empezar a hablar en plural, en somos. Y ya sabes que olvídate, es de los dos, no sé cuándo lo pusiste tú, cuándo yo, pero el chiste es que se hagan las cosas y que se lleven a cabo. Y uno de los resultados que estamos viendo es que se van a fabricar estas piezas, ya están expuestas se van a exponer en Estados Unidos, se van a fabricar, posiblemente se vendan en las mejores tiendas de diseño del mundo. Y ya, pues compartimos. ¿Cuál es el problema, no? Y eso es un punto fundamental en la construcción de nuestro país, ¿no? Como sociedad, como individuos, tenemos que plantearnos el somos. Porque también sí es cierto que aquí en México somos como esta famosa historia de los cangrejos, ¿no? Sí son cangrejos, ¿no? En la cubeta, sí. Entonces, tenemos que empezar a pensar en los demás. Y en la medida que los demás estén bien, tú también vas a estar bien, es claro, ¿no? Si el tipo de al lado no tiene hambre, no te va a robar. Así es. Es obvio. ¿Y cómo ha aceptado la gente estas primeras propuestas? ¿Ha habido ejemplos? Ha sido muy bueno, porque es algo tan, de una manera, sin que suene muy pretencioso, pero es algo tan honesto y tan constructivo. Es tan natural, ¿no? Tan natural, en donde todo el mundo gana, que todo fluye muy bien en realidad. Tienes el producto, tienes un nombre, pero también tienes apellidos. Exacto. Y todos ganan. Gana obviamente esta compañía, porque como proyecto le da mucha promoción, ¿no? Reconocimiento, nos da reconocimiento a nosotros, nos da regalías, a la UNAM también le da regalías, le da imagen internacional en el tema de diseño, claro. El estudiante, bueno, pues ni se diga, o sea, todos ganamos, aquí no hay perder, es decir, el esquema de la negociación de a ver quién pierde, simplemente no existe, es vamos a ganar todos aquí. Sí. Planear la estrategia para ganar todos. Exacto, y entonces ha sido muy bien recibida. Yo creo que es, de hecho, parte fundamental de la construcción, ya no nada más de nuestro país, de nuestro planeta en los siguientes años, ¿no? Tenemos que quitar esa manera de hacer negocios atroz, de tranza, y a ver a quién le subo la tarifa y a quién no sé qué, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Es dar, ¿no? Ariel, la vez pasada que platicamos nos decías algo sobre el registro de las ideas, el registro de la autoría. Sí. ¿Existe este tipo de esquemas en nuestro país? Sí, claro. O sea, sí, para esta cosa compartida de poder tener esto. Claro, claro. En derecho, cuando tú registras derecho de autor, uno de los parrafitos en donde vienes, ¿qué porcentaje? Ok. ¿No? O sea, sí hay porcentajes, ¿no? Esto es muy común en diseño, a pesar de que está contemplado. Hay muy poca cultura de protección intelectual entre los diseñadores, entre mis colegas, pero si tú vas con un músico, es lo más común del mundo, ¿eh? Y si tú vas con un escritor, bueno, ni se diga. Van a derechos de autor, además es un trámite que cuesta 174 pesos, ¿no? Nada. Sí, una tontería no hacerlo. Y una mañanita de ir y otra mañanita de irlo a recoger. Hasta ahí. Se acabó. Se acabó, exacto. Entonces, sí, sí está contemplado. De hecho, todos estos diseños van a estar registrados con coautoría, es decir, parte de la oficina y parte de los estudiantes. A lo mejor mi analogía va a sonar medio tonta, pero recientemente vi la película de Facebook. Uh-huh. Entonces ahí habla cuando hacen la empresa ya en los peritos legales sobre se hizo como una tipo de empresa, entonces tal persona tenía el tanto por ciento de derechos sobre la línea, sobre Facebook, ¿no? Y otra persona tiene tanto por ciento, es más o menos así con la parte de diseño de las coautorías. O sea, sí y no, porque en Facebook se los transan, pero porque diluyen sus acciones entre las acciones de los otros tipos que compraron, ¿no? Sí, bueno, yo me refería tanto como... No, pero aquí no va a pasar eso, no se asusten, ¿no? Okay. Aquí simplemente es una van al 50%, okay. ¿No? O sea, no es 49, no es 51, es al 50%, y las regalías que nos dará esta empresa serán al 50%. Que además la verdad es que negociamos una muy buena regalía, porque generalmente en este tipo de proyectos, estos productos se van a fabricar por miles, ¿no? Entonces por el volumen generalmente es un royalty del 3%, de 3 al 5. Entonces logramos obtener el 5 para que fuera 2.5 y 2.5 en realidad, que no está nada mal. Oye, Ariel, hablando ahorita de las regalías y eso, fíjate que estaba revisando recientemente los aranceles del Colegio de Arquitectos de Puebla, que yo tengo acceso a ellos, y al parecer, bueno, el arancel, para quien no sabe, no está familiarizado con el término, es el cobro mínimo que uno tiene que hacer por un servicio profesional. Y me llamó mucho la atención que recientemente en la feria, en el remate de libros que está ahorita en el Auditorio Nacional, vi un libro que se llama, está dirigido a diseñadores gráficos, y cómo cobrar el proyecto de diseño gráfico. ¿El libro rojo de diseño? No, no es ese, era otro. Okay. Pero venía muy muy específico hacia el tema del cobro. ¿Cómo se cobra una idea? Es que es muy, muy difícil palar una idea. ¿Por qué? Porque una idea, pues tú dime la idea para tener la vacuna del SIDA. Invaluable. ¿No? O la idea para pues, tomarme el café un poquito mejor. Y tú dirías, bueno, pues cura de SIDA pues es trascendental, ¿no? Sí, pero igual la otra va a generar también muchas utilidades, ¿no? Porque vasitos de café, ¿sabes cuántos se consumen al día en el mundo? Muchísimos. Muchísimos, ¿no? Entonces, es muy difícil evaluar este tipo de ideas, ¿no? Por eso creo que tiene que ver, los royalties es un esquema muy justo, porque se venden ganas, ¿no? Es igual que un músico, no se venden, no ganas. No ganas. ¿No? Igual que un escritor también, a lo mejor le publican y después de ciertas copias ya le pagan regalías. Claro, independientemente sea bueno o no. Es decir, aquí lo que se está discutiendo es el dinero, a fin de cuentas, ¿no? Entra dinero, pues tu diseño puede ser una maravilla, ¿no? Pero no se vende, bueno, pues de modo, no se vende. Entonces, la regalía creo que también es un tema que debiera, que en el tema industrial en México está muy poco explorado, pero debiera de empezarse a volver una cultura, y si no una cultura, incluso hasta algo, una especie de obligación en la manera en que tú trabajas con una empresa. Oye, Alex, no sé si pueda aquí, fíjate que yo ahorita que dijiste eso, Ariel, de que para que una idea fructifique tiene que ser una idea que se venda, tiene mucho tiempo que yo estoy platicando con Alejandro precisamente de eso, ¿no? Yo creo que tú has tenido una evolución, has ido creciendo, no has perdido tu esencia, me imagino, sigues teniendo el mismo propósito que tenías al inicio. ¿Cómo logras eso? Te digo, porque al final de cuentas, yo lo he visto también en la arquitectura, es difícil lograr eso, es difícil no, si lo ponemos en un plano muy burdo, no prostituirte, ¿no? Sí. ¿Cómo lo logras? Mira, yo creo que eso tiene que ver mucho con la educación que tienes en casa, la verdad. Yo me considero una persona tremendamente afortunada de tener los padres que tuvo, bueno, mi familia en general, mi abuela del lado materno, bueno, era un amor. Si alguien me enseñó la palabra amor, creo que fue ella, ¿no? Era un amor incondicional, ahí estaba todo el tiempo, o sea, era lo máximo, ¿no? Y mi papá me enseñó a perseguir los sueños, ¿no? Mi papá es una persona que llegó a tener mucho dinero en algún momento, pero él fue uno de los primeros ecologistas aquí en México, ecologistas, pero más como amateurs, ¿no? Por ganas de hacer las cosas. Plantó árboles con Jacques Cousteau, con el Papa Juan Pablo II, con N cantidad de personajes. Ayudó a que se hiciera el programa de educación pública de ecología, que se incorporara la SEP. Él ayudó a que estuviera ahí, como que luchó por eso. Hizo maratones desde Brasil hasta Tierra del Fuego, cruzó toda América, cruzó Estados Unidos, habló en Naciones Unidas. O sea, y eso no se compra con la lana. O sea, la trascendencia de una vida así es con el hacer día a día, ¿no? Y por otra parte, mi mamá es una persona, es el opuesto a mi papá, pero en el buen sentido de la palabra, súper disciplinada, bueno, es mi contadora, ¿no? Como se los digo todo, es súper trabajadora. Digo, también para que mi papá estuviera echándose esos viajecitos, alguien se tenía que cuidar, quedar cuidando el barco, ¿no? Bueno, pues ahí entra mi mamá, ¿no? Entonces, yo aprendí un poco de todo esto, ¿no? De sí cuidar el dinero, de pero sobre todo procurar mi vida, para qué lo quiero hacer, ¿no? Y de hecho es una discusión que tengo de una manera muy constante con la juventud. Digo, no es que no esté, yo estoy joven, pues, ¿no? Pero a los chicos, a la gente más joven que yo, un poco más joven que yo, les digo, no se preocupen por el dinero, porque el problema de este mundo es que todos nos estamos preocupando por el dinero y encauzamos nuestra vida por el dinero, ¿no? Y además te voy a hacer una cosa, cada día estoy más convencido, yo ahora sí, cada día que estoy más ruco, me doy cuenta que la vida pasa muy rápido. Y andarme preocupando por el dinero y no vivir me parece lo peor que puedes hacer, el peor desperdicio que puedes hacer en tu vida, ¿no? Entonces, sí, el dinero no estoy peleado con él. Eventualmente, lo chistoso es que cuando haces lo que te gusta y lo haces bien, llega el dinero solo, ¿no? Pero yo creo que uno debe de preocuparse más por cómo quieres disfrutar de esta vida, que además es súper cortita, ¿no? Y creo que ese cuestionamiento, tuve la fortuna de que se me inculcó en casa, ¿no? ¿Cómo quieres disfrutar tu vida? ¿Para qué quieres tu vida, no? Entonces, pues yo sí, y ahora que empiezo a tener un poquito más de chance de ser más selectivo con mis chambas, sí, ya he mandado 2 que 3 refresquitos a la goma, ¿no? No, gracias, uh-huh. No quiero trabajar para ti, ¿no? Mezcales y eso sí me gustan, la verdad. Sí, cómo no. Alegran la vida. Pero no, la verdad es que uno debe estar aquí más para este tipo de cosas. Y se trata de eso. No hay más. El problema es que le damos demasiado valor al dinero, pero un valor, o sea, realmente exagerado para lo que sobrevaluado. Es que fíjate que ahorita me como que rompes un poquito el esquema, ¿no? El esquema que tenemos ya preconcebido del éxito, de la persona exitosa. Como dices, no voy a compartir mi éxito con los demás en la parte proporcional que les corresponde a la gente que trabaja conmigo. Normalmente cuando la gente llega a un punto en su carrera en el que ya está subiendo, tiene un temor terrible de que los que se encuentran a su alrededor, o sea, de compartir créditos con los demás, porque en un momento esos demás le van a comer el mandado. Digo, ese es el pensamiento general del mexicano, no sé si lo has notado. Es, claro, claro. Es un miedo que dice, no, yo lo hago todo. Ellos son, vaya, o sea, ellos son mis peones, los puedo mover como quiera, pero nunca les voy a dar reconocimiento porque me van a comer el mandado. Pues y mira, es un error, ¿no? Pues claro, porque además no te quita, te da. Tú les das bastante a ellos, ese reconocimiento para ellos, que son gente que empieza, es muy importante. Claro. Y la verdad es que te voy a decir una cosa, y ahí es donde, sin sonar arrogante ni nada, si no estuviera yo, no saldrían las cosas así. Y eso los clientes que saben por qué me seleccionan a mí como proveedor, pues lo saben. O sea, yo no tengo, por eso no tengo miedo porque quieren estar conmigo, ¿me explico? No con mis colaboradores. Porque efectivamente, muchas veces los colaboradores, pues sí, te ayudan a dibujar, te ayudan a... Pero quien dice 4 grados para atrás, que hacen la diferencia, muchas veces eres tú. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente son chavos de 23 años, 22, que están más chavos, pues están aprendiendo. Y está bien, porque tú estás dándoles una cierta educación, ¿no? Tú le estás dando práctica y a ti te están arreglando muchas cosas, ¿no? Te están resolviendo problemas. Entonces, darle el crédito justo, pues me parece a mí adecuado, ¿no? A la manera del taller del renacentismo, ¿no? Que trabajaban en el taller con el maestro y, bueno, ahí creo que no les daban crédito a los aprendices, pero se sabía que se trabajaba y, bueno, la labor era el aprender. Y fíjate que yo creo que de ahí, de esa parte, viene mucho de ese celo que tiene, como dices, el maestro con respecto a sus alumnos, ¿eh? Porque... Incluso cuando les daban el título de arquitecto a los aprendices, no lo daban, no lo soltaban. Y es un poquito de lo que está pasando ahorita. Sí, y pero yo además, lo veo en todas partes. Pero además a mí me parece muy importante construir juntos. A ver, hasta por ganar, y eso es algo que descubrí, ni siquiera lo hice porque tenía esa intención. Vamos a suponer, este proyecto Kickerman, si a mí Kickerman me ha dicho, ok, hazme una línea, tal vez le hubiera hecho 5 objetos, 5 propuestas, no 20. ¿Me explico? Entonces de esas 5 tal vez se hubiera agarrado una, ¿no? Aquí vamos a decir supuestamente, ¿no? Que no puedo decir, sí, no. Pero seleccionan muchas más. Aunque yo gane la mitad, de todos modos, a fin de cuentas va a ganar más, porque dimos más propuestas y construimos más. Y además el otro tipo está ganando y la UNAM está ganando y todos ganamos. Y fíjense qué rico se volvió esa experiencia, ¿no? Además de que te voy a hacer una cosa, nadie se ha vuelto rico por un royalty de este tipo. O sea, serán unos cuantos miles de pesos y muchas gracias, si bien nos va. ¿Y qué? A mí, bueno, yo ya sé qué es esto, ¿no? Y a un, pero a un estudiante lo que realmente va a ganar es, imagínate que, soñando, que uno de estos diseños se venda en el MoMA. Oye, ¿no has salido de la carrera y ya vendes en el MoMA? La experiencia, claro, te vas mañana, sales de la escuela y te vas a trabajar a cualquier firma que tú quieras. O claro, tienes una mayor posibilidad, pero mayor con una M gigantesca. Entonces, ahí es la verdadera ganancia, ¿no? Yo siempre he dicho, y se los digo mucho a los chicos aquí en la oficina, que no es lo mismo ganar que cobrar. Y eso es algo que tampoco nos enseñan en ningún lugar, ni en la casa ni en la escuela, ¿no? Bueno, a mí sí, la verdad es que sí me enseñaron. Pero no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, el hecho de haberme ido a trabajar muy joven con mis papás, pues gané al principio poco dinero, ¿no? Cobré poco dinero, pero gané muchísima experiencia. ¿Sí pudiste pagar lo del coche? Claro, lo pagué. Y luego, cuando empecé a diseñar los circuitos, que ya fue por mi cuenta, no, hombre, ganaba como teenager de la del boom de las páginas web, que por una paginita web te cobraban miles de pesos. Bueno, yo cobraba miles de pesos en ese entonces por... Ganaba más que ahora, ¿eh? Con eso te digo todo. Pinche escuincle de 17 años, de 18. ¿Por qué? Porque nadie diseñaba la computadora, nadie diseñaba circuitos. Eran de las pocas empresas en México. O sea, así o más acaparado no podía estar el asunto, ¿no? O sea, con decirte que cuando cumplí 18 años, de una chamba que sacamos, le dije a mi hermano, vente, te invito a Brasil, vámonos. Y fui a festejar mi cumpleaños 18 a Brasil, ¿no? Cosa que ahorita ni de loco. Le digo a mi hermano, vámonos a Brasil, te invito, ¿no? Claro, porque no tienes ni los mismos gastos, vivía con mi papá, no pagas renta, no tienes salarios, es otro rollo, obviamente, ¿no? Pero lo que voy es que todo eso fue, o sea, esa ganancia real se vio proyectada muchos años después de haber empezado realmente a chambear, ¿no? Pero gané muchísimo, ¿no? Colecté muchísimo. Entonces el problema ahora de los chicos es que están en las escuelas y dicen, lo primero que piensan es, ¿cuánto voy a ganar ahora que salga a la escuela? Y lo que no se dan cuenta es que, como ellos, no hay mil. Hay 70 mil tipos igual, sin la capacidad, sin la experiencia, sin, y que quieren ganar millones. Pues no, no se puede. De hecho, a veces la elección de carrera es en base a los miles de pesos que van a ganar. Yo he visto tabuladores en los que tienen, si eres tal vas a ganar tanto, si eres tal vas a ganar tanto. Y hay gente que los coge en base a eso. Las carreras más mejor pagadas, prometedoras y mejor pagadas, ¿no? Supuestamente. Sí. Pero más es un mito, porque, por ejemplo, bueno, otra de las cosas que siempre les digo aquí a los chicos es que ahora son más chicas, pero con los chicos, la verdad es que el hombre es más ambicioso, ¿eh? Ambicioso en el mal sentido de la palabra. O sea, se va más por el bar o lo que tú quieras. Entonces, siempre les he dicho, primero tienes que ser antes de tener, porque cuando sabes quién eres, te empiezas a descubrir que no necesitas muchas cosas. Pero cuando estás perdido en este laberinto, sin saber quién eres, pues quieres tener cosas para hacer, un coche y más ropita y no sé qué, y estar con esto y con aquello, ¿no? Para querer ser. Pero cuando te lo quitan, te desnudan, ¿no? En cambio, cuando eres alguien, o sea, no me refiero a ser un rockstar del diseño, sino cuando tú sabes quién eres, pues aunque no tenga nada, tienes tan seguridad en tu, claro, persona, que lo que necesitas y eso, que ya está, ¿no? Sigue siendo tú mismo. Y por otra parte, ahí, por ejemplo, ya pasándolo un poco a un tema real, curiosamente, y eso tal vez pueda, con esto pueda alentar a los alumnos a practicar esto, es que, por ejemplo, pues igual yo a veces no necesito dinero para viajar, me pagan, me llevan, me suben, me traen, no me cuesta, porque eres una X persona, ¿me explico? Sí. No necesitas dinero cuando te conviertes en la persona que tú te quieres convertir, más allá de cuánto vas a tener, no cuánto vas a ganar. Y bueno, yo hoy en día me empieza a pasar esto y digo, pues qué bueno que tomé este camino, ¿no? Porque si el día de mañana quiebra el changarro, quiebra la empresa, cierro, para mí es muy fácil volverme a levantar, porque eres una persona, no por lo que acumulaste, ¿no? Se nota en las palabras de Ariel, déjenme decirles, y también en el ambiente que, en el que estamos ahorita inmersos, toda una total congruencia con las palabras. Algo que de repente no encontramos en todos, en todas las personas que llegamos a conocer, una congruencia tremenda, muy relajado, muy feliz, muy seguro. Y sería, yo creo que un buen momento para que nos compartas también algo más de este ambiente, de este mundo en el que tú vives y disfrutas el diseño, que es la música. Okay. ¿Qué nos vas a presentar de música para los escuchas? ¿Qué les voy a presentar de música? Bueno, la primera, siempre que me piden algo de música me gusta poner. Y yo creo que duermo al auditorio, a la audiencia, voy a poner Philip Glass, pero para mí Philip Glass es así como lo máximo, ¿no? Me encanta el piano, yo creo que es una de mis cosas, de mis frustraciones, que nunca aprendí a leerlo como tal. Aprendí de manera autodidacta a pegarle al piano, yo digo, no tocarlo, a pegarle. Pero, a correr el plano. Pero me gusta, entonces lo primero que les pondría sería Philip Glass. Pues vámonos con Philip Glass y regresamos con otros temas. Pues regresamos después de escuchar esta pieza de Philip Glass. La verdad es que yo la primera vez que escuché a Philip fue la vez que nos lo presentaste tú. Y ah, bueno, igual me vi igual. De monotonazo. No, no, estuvo muy padre. Se ve que te gusta. Se sí, ve que claro, te gusta. Claro. Y de ahí creo que lo encontré una vez en una película de The Watchmen. Ajá. Se llama Los Vigilantes, una película hollywoodense. Y está de fondo por uno de los personajes. Muy padre, realmente. Hay motivos para que nos guste Philip Glass. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, regresando, fuera del aire estábamos platicando de algunos temas que de los que vamos a retomar. El primero va a ser uno propuesto por Ariel, que dijo, este va a estar bonito para platicar, que es un tapete que diseñaste. Platícanos, Ariel. Sí, hace el 6 de este mes, sí fue el 6, perdón, yo me hago bolas solito. No te preocupes. Se inauguró en el Museo Franz Mayer la exposición de tapetes. Esta exposición es un proyecto de Jaime Obadashan, de la familia Obadashan, que es una familia tapetera obviamente con todo el honor del mundo, diciendo los tapetes, y ahorita les platicaré vagamente la historia, un poco con teléfonos compuestos de mi buen amigo Jaime, cómo llegaron a México. Es fantástico cuando ellos se la cuentan, posiblemente yo he eché a perder la historia, pero bueno, es un proyecto de Jaime, de la familia de Jaime. Ellos tienen 3 generaciones aquí en México haciendo comercializando los tapetes. Los telares los tienen en India. Y se convocó se convocaron a 20 diseñadores, arquitectos y artistas para diseñar cada uno, ¿no? Aquí la convocatoria corrió a cargo de parte de tu servidor, otra parte de Eugenia González, quien además llevó la producción de todo este evento, y la verdad es que llevó a cabo la coordinación del evento como tal. Esta colección de tapetes resulta muy interesante porque es un ejercicio en donde diferentes disciplinas abordan el tema del tapete. Pues como cada disciplina lo aborda, ¿no? Desde interioristas, arquitectos, había diseños gráficos, diseños industriales, entonces artistas plásticos. Entonces, bueno, los resultados son, pues, te puedes imaginar una diversidad tremenda, ¿no? De los tapetes. En mi caso, yo diseñé un tapete, más allá del tapete, porque además fue fantástica la invitación. O sea, me dijeron, tú haz lo que quieras. Otra vez de estos proyectos que dices, puta, pues... De neta, esos más, ¿no? Perfecto. Entonces, claro, acabó siendo un tapete, pero antes creo que yo vi una oportunidad para expresarme, ¿no? Que generalmente en muchos de los objetos que diseñamos hay un punto de reflexión o de expresión de algún tema en específico. En este caso fue la deforestación, ¿no? Y por otra parte... antes de ver el tapete como tal, creo que en mi particular forma de ver este proyecto, quise ver primero la técnica, porque si ves el objeto te encierras a hacer ese objeto como tal, pero si ves la técnica las posibilidades son muchas más, ¿no? Y aún así creo que me acoté más hacia el lado del tapete, ¿no? Pero ahora que hago esa reflexión, creo que si ves la técnica ajena al objeto, pues las posibilidades son muchas más, ¿no? Pero entonces lo que hice fue un tapete, una base de un tapete, pero acabó siendo un objeto tridimensional. Con la misma técnica del tapete se tejió un tronco, un cilindro que emula un tronco cortado. Entonces el tapete son todas las raíces y después está el tronco para que te sientes, y se vuelve una puesta en escena de un fragmento de una realidad de un árbol cortado y donde nada más queda el tronquito donde alguien se sienta, como el pensador, a ver qué hemos hecho, ¿no? Y la pieza se llama Lo que el hombre se llevó. Que pueden ver una imagen de ese tapete en tu página web. Claro, ya lo subimos. Ahí está la pieza, ¿no? ¿Y estará en exhibición hasta qué fecha, más o menos? Me agarran bastante en curva, okay. Pero creo que todavía va a estar un mes aproximadamente. Vale mucho la pena. Ojalá puedan asistir. Es decir, estamos 6 de, que estamos en abril, 6 de mayo, 18, finales de mayo puede ser. Sería bueno que se metieran a la página del Franz Mayer para que un servidor no los defraude, ¿no? Con mis malas referencias y mis malas fechas, pero vale la pena ir. La verdad es que es un ejercicio bastante interesante. Sí, vale la pena asistir a todo este tipo de eventos. Le estaba diciendo a Ariel que yo me enteré de la pieza del laberinto de la humanidad en una revista que se llama Obras, una revista para arquitectos, para constructores, y pues ya era la reseña de lo que había pasado. Y en una visita aquí en México, caminando por esta nueva calle peatonal que es la Madero, encontré un lugar de diseño que se llama MUMEDI, Museo Mexicano del Diseño, y encontré unas postalitas muy padres donde invitaban a visitar la obra de Ariel Rojo, que era el laberinto de la humanidad, precisamente este pabellón. Y con mala suerte llegué porque justamente el día que llego la habían desmontado un día anterior porque iban a presentar otra pieza nueva. Entonces, cuando estamos a tiempo de enterarnos que hay un evento aquí en esta gran ciudad, que creo que este año la nombraron como Ciudad de la Cultura o algo así, ¿no? La Cultura y las Artes, una cosa así rara. No me digas, no sabía. Hay que aprovechar este tipo de viajes. Por ejemplo, estamos a 2 horas de la ciudad de Puebla. Ahorita en esta temporada vacacional, con su credencial de estudiante resellada, les cuesta la mitad. Y pueden visitar ahorita la ciudad, que está muy padre y una oferta muy grande. La verdad es que una de las mejores épocas para estar en la Ciudad de México, y es una época que yo disfruto mucho, es Semana Santa, porque está vacía. Y realmente te puedes mover con una facilidad de punto A a punto B de la ciudad. Está limpia, está poco contaminada, y la verdad es que el clima es bastante, bastante agradable. Digo, salvo la super granizada que parte de este fin de semana, que fue algo excepcional. Así para es. Aquellos que no sepan, aquí granizó, pero amaneció con sol, parecía que iba a ser un ambiente playero y acabamos abajo de la nieve, tal cual, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, salvo esas excepciones, vale la pena mucho venir al DF esta Semana Santa. Pues esta invitación, vengan. Ariel, retomando el tema que nos platicabas del tapete, sobre este sentido, no sé si decir ambientalista, ecológico, de conciencia global. Hace, en la ocasión pasada que nos entrevistamos, nos platicabas de un proyecto de circuito bicentenario, de la reutilización de los motores viejos, la chatarra para hacer cosas nuevas. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Se realizó o no se realizó? ¿Cómo va? Está un poco parado el proyecto, sin embargo de ahí salieron unas excelentes oportunidades. El proyecto efectivamente se contempló hacer piezas de fundición, tanto en reciclar motores, monoblocks de coches, en fierro, como reciclar latas de aluminio y perfilería. El reciclado de aluminio generalmente viene de las latas de aluminio y de la perfilería de las obras, ¿no? Entonces ahí conocimos una muy buena empresa en donde empezamos a colaborar haciendo diferentes cosas, y paralelamente hubo una invitación por parte de unos muy buenos y queridos amigos, que son los hermanos Miguel y Terán, que encabezan el grupo MIT Diseño, quienes llevan la administración del Monumento a la Revolución. Entonces ellos me invitan a colaborar en el diseño del mobiliario urbano para el monumento, así como algunos detalles, como algunas placas que están grabadas para las taquillas o para la cafetería o muebles, porque va a haber algunos puntos de venta arriba en el monumento, es decir, puntos de venta, porque ahora te puedes subir y disfrutar de igual un raspado, todavía no sé si vaya a haber raspados, pero un raspado, un agua fresca, algo. Que además el proyecto de estos amigos es muy interesante, porque lo que están haciendo es, en lugar de llegar y poner ellos un restaurante y que se amuelen todos los que están alrededor, le compran a todos los negocios que están alrededor de la plaza, le compran cosas para venderlo ahí. Es decir, es un proyecto más social lo que ellos están haciendo, es un proyecto sumamente interesante. Pero bueno, regresando al tema del diseño, surge esta oportunidad. Uno de ellos es arquitecto, es un excelente arquitecto, es Andrés Mediterán, y es de él la invitación para diseñar el mobiliario, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este diseño en colaboración Y la verdad que, bueno, siempre ha sido un placer trabajar con estos amigos. Son gente que respeta mucho al diseñador como tal. Digo, siendo arquitecto, pues se entiende perfectamente. Y te dejan ser diseñador. Te dejan tener una participación bastante buena ahí. Y con muchísimo respeto. O sea, son muy buenos, además de amigos, muy buenos clientes y promotores del diseño, ¿no? Y bueno, se dieron estos muebles. La verdad es que estamos súper contentos con el resultado. Y ahora también estoy haciendo una línea de mobiliario urbano. Ahora acabamos de hacer un rack de bicis que se va a poner ahorita fuera del Museo del Modo por primera vez, pero este ya es parte de nuestra colección. Y la idea de este rack de bicis, como que para el público que no lo está viendo, es tal cual la silueta de una bicicleta. Entonces aquí la idea es no nada más que sirva para llegar y empotrar tu bicicleta, sino que en este tema de hacer conciencia, es ver una bicicleta estacionada fuera del lugar, generalmente público, y que te invite a llegar en lugar. Es decir, este rack está más pensado para museos, para restaurantes, para cafeterías, para bibliotecas, en donde invite al usuario a llegar en bici, a utilizar en bici. Es decir, es una clara invitación: hey, ven, llega en bici, ¿no? Entonces estamos haciendo ahorita una colección también de mobiliario urbano en pro de las bicis. Está muy interesante. ¿Y cuándo se va a empezar ya? Ya está, ya tiene precio, no es comercial, pero www, no, necesito, pero no, ya lo estamos comercializando, ya está a la venta. Y bueno, pueden visitar producto, tu página. Un producto más de su servidor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Retomando también el tema, que qué bueno que lo mencionaste, del momento de la revolución. ¿Qué te significó trabajar en este espacio? Pues digo, es un no nada más orgullo, es un privilegio, porque si lo dimensionamos por las palabras justas, por lo que es hacer historia, es meter una pequeña pellizquito de la gran transformación que hubo en eso. Obviamente mi aportación ahí fue pues menor, ¿no? Fue mínima, aunque afortunadamente notoria, pero pues es parte ya de la historia de México, ¿no? O sea, esas bancas que están ahí, que diseñamos junto con Grupo MIT, que dicen Banca Bicentenario, pues estarán otros 200 años ahí. Sí. Entonces, el hecho de haber participado en esa pieza, que ya es una pieza histórica como tal, pues es un uno es un gran orgullo, y otro es, bueno, pues es motivo para hacer las cosas con más cuidado también, ¿no? Es una gran responsabilidad. Bueno, eso me representó a mí, ¿no? Es un poco como cuando estaba más chavo y tuvimos la oportunidad de ganar este concurso del Zócalo encabezado, sí, con Ernesto Betancourt. Y no, el proyecto del Zócalo, de la rehabilitación en 98, ¿no? Hombre, teníamos nosotros, si no me falla la memoria, 23 años. Y ya estabas haciendo ahí historia, ¿no? Entonces, medir eso con obviamente con humildad y con un no perdiendo piso, pero sí son cosas que te pueden hasta medio emocionar, sacar, sí, de claro, onda, dar escalofrío, son cosas muy padres, la verdad, ¿no? Es otra vez vivir, es vivir, ¿no? Otra vez es esta emoción por hacer lo que realmente te gusta, hacer las cosas con amor, con cariño, con realmente pasión, y ahí las ves después reflejadas, ¿no? Sí, es. ¿Cómo es el recuerdo del diseño? Por ejemplo, yo recordando pláticas de arquitectos amigos, les gusta mucho, o se esconden cuando pasan enfrente de una buena o mala obra, ¿no? ¿Cuáles son los buenos recuerdos del diseñador? ¿Ves uno de tus salditos ahorradores en un aparador y te encanta? Te mandé una foto de que salió tu saldito en esta serie del 11, de Soy Tu Fan. Eso también te llena eso. ¿Te gusta ver el Noé, una pieza que tú tienes ahí en algún lado? Obviamente todo eso te da un gusto tremendo, ¿no? Yo creo que aquí lo único que yo diría, sobre todo por la audiencia más joven, es no confundirse, ¿no? O sea, hay que darle la dimensión adecuada a eso. Obviamente todo eso es muy sabroso que pase, pero eso no te hace ni mejor ni peor diseñador. Es una cuestión de, pues, de ahí te tocó estar, o fue una coincidencia, o efectivamente a la gente le gusta, etcétera, ¿no? O sea, sí es un gusto tremendo, pero no hay que creérsela. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Pues, y ya se me fue la otra, ¿no? Me habías preguntado, pues ya. Sí, ¿cómo disfruta el diseñador la apreciación de su obra? Pues mira, es padre, pero también te voy a decir una cosa. Es padre, pero hay una gran responsabilidad. Por ahí dicen que los errores de los arquitectos se caen y la de los diseñadores se repiten. Sí. Entonces, si cometes una estupidez, es por cientos de miles, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, es muy chistoso porque efectivamente cuando veo el cerdito, que es un producto que me gusta mucho, pues sí, me da mucha alegría verlo en X o Y lugares, ¿no? Pero alguna vez hice un empaque, que la verdad es que me gustó mucho y todo, pero a mí me pasó algo muy raro, porque después de hacer ese empaque pasaron unos años y me fui de viaje y lo vi en Chile, el mismo empaque. O sea, claro, porque es para una compañía internacional, sí, sí, sí, ¿no? Y la verdad es que mi pensamiento fue más bien es que cuánta basura estoy haciendo, porque la gente compra esto, lo tira y lo desecha. Y eso se me sacó más de onda, ¿no? Sí. Digo, fue en su momento una chamba que agarré, que le dio solución al cliente, que todo. No me arrepiento para nada, pero lo que me provocó al ver, o sea, fíjate los sentimientos encontrados, ¿no? Lo que me provocó ver esa repetición por cientos de miles de un empaque de con plástico fue como chale, ¿no? ¿Esto no va a parar? Y esto no para. Y lo más seguro es que está otros 10 años en el mercado. Que a cualquier diseñador le llenaría de orgullo. A mí me llena más como de, pues, de una interrogante muy grande de, entonces, ¿para qué estamos chambeando, no? Y quiero aprovechar tu comentario para recomendar una película, un documental que se llama Objectified. No sé si lo has llegado a ver. En este documental, pues, habla sobre el diseño en general. Hablan diseñadores industriales muy reconocidos, grandes mentes del diseño de alrededor del mundo. Y durante este documental también se hace conciencia global y varios de ellos se plantean lo mismo que tú estás planteando, ¿no? Realmente, si vale la pena el seguir con el tratamiento de los materiales sin pensar en el último destino de los mismos, ¿no? Cuando se termina su vida útil, donde quedan un tiradero, cuántas están produciendo, cuántas se van a seguir produciendo, y qué podemos hacer como diseñadores, ¿no? Igual en el caso de los arquitectos, de los ingenieros, de todos nuestros campos, ¿no? Replantear nuestra labor. Yo luego en las conferencias digo esto y no sé, a veces me meto en problemas, o más bien a veces no le caigo muy bien a alguno que otro, alguna que otra persona que está ahí, pero la verdad es que creo que es algo importante por decir, y es estamos trabajando sobre todo en diseño gráfico, yo creo que, bueno, en diseño social también porque hay mucho empaque, pero en diseño gráfico tú ves en las calles la cantidad de chicles, de refresquitos, de anuncios de que si el desodorante, de la verdad es que pura chatarra, pura basura. Y tú ves el porcentaje de la gente que está trabajando para esa industria y es altísimo. Entonces mi pregunta es, o mi pensamiento es, ¿en qué estamos vaciando la creatividad de la humanidad? Cuando además, hoy en día, siendo tantos millones de habitantes, teniendo un potencial colectivo de creación tremendo, estamos haciendo etiquetas de refrescos, de chocolates, de papitas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es cuando les digo, chicos, si ustedes están estudiando y acaban haciendo eso, no están muchos pasos más lejos que el tipo que está vendiendo el chicle en la esquina. La única diferencia es que ustedes están sentados en una computadora. Pues están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si no replanteamos cuál es el valor de la capacidad creativa, de creación en nuestro país, vamos a seguir vendiendo chiclitos, papitas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Que digo que, y no digo que esté mal en una escala justa, pero si ustedes que están aquí ahorita en la Ciudad de México, sales y ves edificios forrados textualmente como un chicle, digo, ya es vergonzoso, ¿no? Ya es un extremo. O sea, es decir, haber diseñado el empaque bien hecho, que pueda durar tanto tiempo, o que sea biodegradable, o porque ahí puede haber muy buenos valores de diseño en el diseño de empaque de productos, un precio fantástico. Pero la verdad es que acaba siendo más show y a pantalla clientes para sacarle el dinero, ¿no? Entonces ahí yo creo que es también otra cosa que tenemos que empezar a reflexionar en nuestra labor creativa, ¿no? En el caso de la arquitectura es más difícil, sin embargo no es tampoco impensable, ¿no? Esta arquitectura de moda que nada más, y que ¿qué? En 20 años van a tener que demoler el edificio porque ya ni aguantas, te pueda tabla roca, ya se oxidó, ya pasó de moda, ¿no? O simplemente comercialmente conviene más hacer otra cosa. Y tener los centros comerciales, ¿no? Claro, es más difícil por la inversión, etcétera, pero no estamos exentos a... Entonces todo este planteamiento creo que abraza a todas las disciplinas, ¿no? Así es. Pues muy bien. ¿Qué más, Ariel? Hablamos mucho de diseño, de conciencia global. Me gustaría que nos digas sobre estos workshops, cuándo van a ser los próximos. Nos decías que probablemente se abra un taller en la Ibero, si es que se puede. ¿Cómo nos acercamos a tu obra? Platícanos. De hecho lo estoy checando aquí en la agenda porque yo soy malísimo para esto. Pues efectivamente va a haber un workshop en la Ibero del 16 al 20 de mayo. Ibero Santa Fe, Ibero Puebla. Ibero Puebla. Perfecto. Ahí están todos, ojo, ¿eh? Ahí están súper invitados. Igual el mejor producto que se haga lo vamos a producir. Digo, está, ¿cómo se dice esto en los concursos? Digo, si no hay buenos, pues no hay, ¿no? Es como nos reservamos el derecho de admisión, más o menos, no, para ir a una cosa así en los concursos. Okay, se declara desierto, ¿no? Exacto, pero aquí, como les repetía, como yo meto mano ahí también, o sea, tiene que... Algo saldrá. Algo saldrá. Digo, porque yo soy el, como en este caso, yo sé que más o menos lo que queremos producir, eso puedes encaminar más fácilmente los productos. No es porque... Si no metes mano no sale nada válido, no, al contrario, pero sí sabemos más o menos por qué, sobre qué andamos buscando, ¿no? Así que los invito, chicos, es un taller, la verdad, que vale la pena y ya, bueno, otra vez les repito, del 16 al 20 de mayo. Ok, está abierto seguramente como varios eventos de la Ibero, de las Iberos, este evento será abierto al público. Claro que la preferencia en tanta información se la llevan los mismos de ahí, pero bueno, ahorita como este es un medio de comunicación masivo, pues ya se están enterando de otras universidades, gente interesada que pueda entrar al taller. Acérquense a la página de la universidad, busquen el taller de Ariel y inscríbanse. La verdad es que vale mucho la pena. Yo tuve la desfortuna de no participar en el A-Diseño y no entrar en tu taller de fachadas arquitectónicas, pero nos platicaste algo y la verdad es que quedé encantadísimo. Si ya ando por cola, por esa fecha seguro estaré participando contigo para que me des mis cocolazos de que eso no se hace de niño. Y... Increíble, increíble. Y pues bueno, pues con esto vamos concluyendo este programa especial con Ariel Rojo, agradeciéndole nuevamente la atención y la generosidad de abrirnos las puertas de tu taller. No, al contrario, Alejandro, en serio que gracias por la visita, gracias por la difusión y la labor que ustedes hacen a la comunidad, porque nosotros, yo en lo personal, pues yo soy rata de laboratorio, yo estoy todo el tiempo aquí en mi oficina, ¿no? Entonces, o viendo al cliente o viendo al taller o no sé qué, pero la verdad es que esta difusión, yo creo que mucho del reconocimiento que tiene nuestra oficina se debe a la labor de gente como ustedes que está difundiendo nuestro trabajo. Y nos lo ha pedido la gente, ¿eh? La verdad es que tu trabajo ha sido muy bien valorado y yo creo que este programa también va a ser un éxito. Te haremos llegar todos los comentarios positivos, todos 100%, y pues ojalá y un día podamos coincidir nuevamente para una tercera edición o un día que tengas tú algún evento que quieras compartirnos, pues los micrófonos de Modulor están abiertos. Pues ya, de hecho, están más que invitados el día 12 de otra vez voy a abrir mi agenda porque ya se me fue. El día 12, creo, sí, 12 de mayo, 12 de mayo va a ser la ceremonia de premiación de Kickerland, de este workshop que les platiqué al inicio del programa. Están totalmente invitados, creo que estaría padre tenerlos. Estaría padrísimo. Va a ser en el museo, en el MUAC, el nuevo museo de arte contemporáneo que está en la UNAM, en el espacio escultórico, a las 7:30 de la noche. Pues muchas gracias, pues esperen el cubrir este evento próximamente, ojalá. Por favor, háganos llegar sus comentarios a radio.modulor@hotmail.com y también en nuestro blog arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Está en proceso de cambio, ahora vamos a crecerlo, vamos a hacerlo un poco más potente, mientras lo seguirán viendo con su figura amigable, pero estén atentos de los próximos cambios. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Invitamos a Ariel por el espacio que nos diste. Al contrario, David, bienvenido. Y Ariel, gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué música? ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, pues les voy a poner la canción de La Negrita de Café Tacuba. Ándale, pues. Porque ya escucharán la rola. Ok. Hasta luego. Haber viajado tanto por todo el país, regresa a su costa amada pa' seguir en el malecón gritando, vendo pescado frito con limón. Y si supieran las cosas que pudo ver, que no se parece a nada a los sueños de su niñez, la negrita no comprende de dónde fue que salió el cuento ese, que en otro lugar vives mejor. Porque es muy fácil de pensar que hay que viajar para triunfar, que aquí no hay oportunidad, que en otro lado sí la habrá. Y aunque experiencia ya adquirió, nunca se pudo olvidar que su cadera al caminar lleva el ritmo de la mar. Se regresó y vio que acá en su puerto siempre calentaba el sol. Y cuando alguien le pregunta de las cosas que aprendió, contesta que viajar a veces no es mejor, que quedarse al sol es lo mejor, que vende pescado con limón, que si lleva un Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.